cumbia. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 30 de mayo del año 2020 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa, y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición, completos, sin cortes, sin interrupciones, nuestros programas en nuestra plataforma a la carta, o los pueden escuchar a través de los podcasts en FeedBurner y en iTunes. Y en este programa de hoy, domingo 30 de mayo, y mañana también domingo 31 de mayo, estaremos haciendo un recorrido aquí en De Película de Caracol Radio en un programa atípico acerca de las bandas ficticias del cine. Esas que brillaron con luz propia dentro de la pantalla grande, en los propios largometrajes. Algunas de ellas fueron tan importantes que trascendieron más allá del cine e incluso tuvieron giras o se consolidaron como bandas de la vida real. Pero empezaron siendo eso, bandas ficticias del cine, como con la que vamos a continuación. Nació en una película del año 2003, una extraordinaria producción de School of Rock, la escuela del rock, donde estaba Jack Black interpretando a Dewey Finn, quien formó su banda después de ser un profesor díscolo con sus alumnos. Aquí está School of Rock, el grupo se llamó así con la canción Rock Got No Reason. Hey, what's up? We're the School of Rock, and this song was written by our own Zach Mooneyham. Y ahora vamos a escuchar tres canciones en línea que pertenecen a tres bandas ficticias que están en una misma película. El largometraje de 1974, uno no tan conocido del maestro Brian De Palma, se trata de Phantom of the Paradise, el fantasma del paraíso, que muchos compararon en su tiempo con el Rocky Horror Picture Show. Y aquí vienen tres bandas. La primera, The Undead, que son una especie de Kiss con Somebody Super Like You. La segunda, The Beach Bones, que son una especie de Beach Boys con el tema Upholstery. Y finalmente la banda que le da apertura a la película de Juicy Fruits con la canción Goodbye, Eddie Goodbye. Simple perfection, there's nothing that's harder to find. Someone to lead us, protect us and feed us, and help us to make up our minds. We need a man that's sophisticated, quiet and strong and well educated. Where to go? What to do? Could it be somebody super like you? I've got to be tall. Someone with taste and the tiniest ways. With his help would not life be a ball? If we had fun, he would not restrain us. If we got caught, he would just explain us. Where to go, what to do. Could it be somebody super like you? Gracefulness, charming manners, with a voice that's both sides' choice, he'll bring us to our knees in admiration. He is king of all who see and hear. His perfect pitch, more surprises. When his time has come, a stallion arises. Man, that's what life is all about. I was not myself last night, lost the fight, my Woody barely running. Dude, I should have beat, and on the street, a blow like that is stunning. I finally lost control, I tore my tuck and roll off the street, where my baby sits up close to me. That's supposed to be what our life is all about. The greatest one I've seen. My short runs better when it's clean. I was not myself last night. I ran a line without my registration, where the cops were bound to see. And you know me, already on probation. I wound up on parole. My tuck and roll proposed to me, where my baby sits up close to me. That's supposed to be what life is all about. Opposed to me, where my baby sits up close to me. That's supposed to be what our life remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Started singing when he was five. Never knew his father. Mother didn't bother to catch his last name. Fast as he came, he was off and flying. Times were really trying. Eddie and his mother alone. Soon another mister, soon a baby sister. Mama kept swinging and Eddie kept singing. Oh, the tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts. And it did. Llegamos a 1992 con una película que marcó a una generación y que catapultó a la categoría de superestrella a su gran protagonista, el señor Mike Myers, interpretando a Wayne Campbell junto con su inseparable compañero Gar Algar, interpretado por Dana Carvey. Se trata de la cinta Wayne's World, El Mundo Según Wayne. Aquí aparecía una banda interpretada por Cassandra. La actriz era la maravillosa Tia Carrere, que tenía su propio grupo y que era la obsesión de Wayne Campbell, Crucial Town. Aquí está con su canción Touch Me. Después de los Crucial Town de la película Wayne's World, nos vamos a 1998 con una cinta titulada originalmente Still Crazy, que se presentó como Siempre Locos, dirigida por Brian Gibson, y en el reparto aparecían actores muy reconocidos como Stephen Rea, Bill Connolly, Jimmy Nail y Bill Nighy. Pues este último era Ray Sines, el líder de la banda Strange Fruit, la fruta extraña, que hacía una serie de cuestionamientos desde el punto de vista del humor negro a las bandas de rock, lo que eran el dinero, la fama, las groupies, las drogas y la muerte. Y aquí de Siempre Locos, Still Crazy, de la banda Strange Fruit, escuchamos la canción All Over the World. The world tonight, feet are hitting the ground. Day is following night, the strong are leading. All over the world tonight, clocks are spinning around. They're putting the world to right, the weak are dreaming. Crossing the borders of innocence, we're breaking down the walls of time. It's a happening, it's happening tonight. Y volvemos a los maravillosos años 70 con un largometraje de 1970, Beyond the Valley of the Dolls, Más allá del Valle de las Muñecas, dirigido por Ross Meyer y protagonizado por Dolly Reed. Y aquí nuestra banda es The Carrie Nations, una agrupación que por su estilo y por su vocalista nos hace recordar a Shocking Blue, los autores de esa canción Venus, que fue después reversionada por Bananarama. Aquí están con la canción Find It, de la película Más allá del Valle de las Muñecas. Yeah. great. Absolutely disgusting. I'd like to cut this. Llegamos al año 2005 con un drama lleno de música titulado originalmente Brothers of the Head, que en el reparto tenía Jonathan Pryce, muy conocido por la serie Juego de Tronos. Y esta película recreaba una banda ficticia de los años 70 que mostraba lo que es ese oscuro mundo del sexo y el rock y las drogas. Se trata de The Bang Bang con su canción Two Way Romeo. También está presente Infant Sorrow, la banda ficticia que vimos en la película Get Into the Greek del año 2010, donde el gran protagonista era Russell Brand interpretando a Aldous Snow. Aquí está con la canción de Clap, Infant Sorrow. Yeah. Mielter Tos. Diga no, no, no a la tos con Mielter Tos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un producto terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Los deportes en Caracol Radio. La ministra del Transporte, Ángela María Orozco, ha hablado sobre la posibilidad de viaje a Europa de los ciclistas colombianos que competirán en el Tour de Francia. Mire, como le digo, hasta la fecha lo que han venido coordinando las distintas embajadas de los países de Europa en Colombia son unos vuelos humanitarios. Este es un caso que a mí no me han planteado. En principio, lo que han hecho algunos residentes colombianos residentes en Europa es que se han coordinado con las embajadas de esos países en Colombia y han participado de esos vuelos de repatriación que algunos de esos países han definido. Como digo, la salida de pasajeros no está restringida, luego la posibilidad de coordinar eso de manera ordenada existe. La fecha para la realización del Tour de Francia es del 29 de agosto al 20 de septiembre. La consejera delegada de la empresa Renault, Clotilde Devos, ha salido al paso de los rumores de la posible salida de la marca francesa de la Fórmula 1 después de 2021 y ha asegurado que el equipo Renault de Fórmula 1 hace parte de los planes de reestructuración de la compañía y que los cambios en el reglamento de la categoría les caen como anillo al dedo de lo que quieren de cara al futuro, así que no ven por qué no seguir dentro de la máxima carpa del automovilismo mundial. Con esto se despejan las dudas de la continuidad de Renault y ahora solo falta que anuncien quién será el compañero de Esteban Ocon a partir de 2021. Los primeros opcionados son los pilotos Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 30 de mayo en este recorrido a través de las bandas ficticias del cine. Y nos vamos al año 2001, aunque la historia nos remonta a 1960, cuando el caricaturista Dan DeCarlo creó para distintos medios un grupo de rock ficticio llamada Josie and the Pussycats, o Josie y las Gatimelódicas, que aparecieron en los cómics, en las series de televisión y por supuesto en el cine. Y aquí escuchamos su canción Three Small Worlds de Josie and the Pussycats. Y seguimos de salto a salto en el tiempo y nos vamos a 1996 con una producción protagonizada, escrita y dirigida por el señor Tom Hanks, dos veces ganador del Oscar de la Academia, que en The Wonders o That Thing You Do era Mr. White, el manager de una banda que pegó un solo éxito para allá en 1964 y desde ahí empezaron a tener problemas y a desnudar lo que es la fama en una banda joven. Señoras y señores, les presento a The Wonders con su One Hit Wonders, That Thing You Do, esa cosa que tú haces. En el año 2003 llegó una nueva versión de una historia llamada Freaky Friday. En algunos países se presentó como Ponte en mi lugar, una cinta de Mark Waters protagonizada por Lindsay Lohan cuando todavía no estaba tan metida en problemas y Jamie Lee Curtis. Ellas eran madre e hija que por una suerte del destino terminan intercambiando sus cuerpos. Y allí en esa producción aparecía nuestra banda invitada Pink Slip con una canción llamada Take Me Away. Right, it's all the same. I'm too good, too bad, you look wise, so wise, so wise. never ends. Do this, do that, can't deal, can't deal with that. I'll tune in, tune out, I've heard it all before. Hello, goodbye, never asking me why. Goodbye, goodbye. Como dijo alguna vez Robert Plant en Led Zeppelin en su tremenda canción Kashmir, somos viajantes del tiempo y espacio, pues en el tiempo viajamos a 1977 con la obra cumbre de George Lucas, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y al espacio, a una galaxia muy lejana, al planeta Tatooine, donde tocaba en una cantina una banda de jazz con una mezcla bien extraña llamados los Pilgrim Dan and the Modal Nose, que aquí nos comparten otra de sus canciones a la par con Mad About Me de la película Star Wars Pilgrim Dan and the Modal Nose. We'll be right back. Y del mismo modo que lo hiciera Josie and the Pussycats, por allá en 1985 fue creada una serie de dibujos animados, Gem and the Holograms, que venían a partir de una idea de la fábrica Hasbro. Y en el año 2015, de la mano de John N. Hsu y con el protagónico de Stephanie Scott, Aubrey Pills, entre otros, llegó la versión live action de Gem and the Holograms, una película ampliamente criticada. Y aquí aparece esa banda ficticia, Gem and the Holograms, que tenían como grandes rivales a las Misfits. Y aquí las tenemos con su canción The Way I Was. Si en una película apareciera una banda de ninjas motociclistas, ¿quién podría enfrentarlos? Pues tal vez una banda de artes marciales que además fueran banda de rock. Esto es el tema que nos trata la película Miami Connection, Conexión Miami, una producción de 1987 dirigida por Woo Sang Park. Y en esta producción aparece nuestra banda ficticia llamada Dragon Sound, el sonido del dragón, con una canción paradójicamente llamada Friends, amigos. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to my club, Park Avenue, Central Florida's hottest nightclub. We have a special treat for you today. We have a new house band with a new dimension in rock and roll. We have the one, the only, Dragon Sound! That's your sister, Jane. She's working here. She's not supposed to be here. I don't know what she's doing here. You better watch her. Let's go. Come on. Y por allá en 1984 apareció un largometraje titulado The Adventures of Bukharo Banzai Across the Eighth Dimension. Las aventuras de Bukharo Banzai, que tenía como gran protagonista a Peter Weller. Y sí, en esta producción, el mismo Robocop, interpretando a Bukharo Banzai, cantó una mezcla entre electrónica, jazz y que finalizaba con una versión de Since I Don't Have You. Aquí está, de la película Bukharo Banzai, esta mezcla extraña que termina con una balada. Let's rock and roll. Is someone out there not having a good time? Somebody crying? Weird. Sure. Since I don't have you, No sabemos quién murió, pero lo que sí sabemos es que en este conteo no podía faltar un hombre que estaba adelantado a su tiempo, y aunque la banda hacía parte de la vida real, en esta versión fue ficticia con Marty McFly en la guitarra. Que él mismo se presente. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen to this blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?